¿qué tal? ¿Cómo estás? Recibe los saludos de Julián Martínez en la apertura de la edición 1659 de Con Fuerza Heavy. Desde ahora y durante las tres próximas horas te voy a estar acompañando con lo mejor del rock y el metal. Como siempre, prestándole una atención especial, destacada, a los últimos estrenos discográficos. Y además, hoy, otra vez, con entrevistas a bandas que están publicando nuevos trabajos, nuevos álbumes, y que son muy, pero que muy interesantes. Yo no te voy a desvelar detalles, ya sabes que mi costumbre es no hacerlo. Mi costumbre es dejar que por ti mismo, por ti misma, vayas descubriendo el programa y descubriendo la cantidad de estrenos discográficos que te hemos preparado para hoy. Por eso, no te desvelo nada, no te cuento nada, lo escucharás a lo largo de la noche. Como esto, que hoy nos sirve para arrancar esta edición 1659 y que es la unión de los Gotthard con Mark Storage en una de las canciones del nuevo trabajo de Gotthard que se llama Liverpool. Así empezamos, esto es Con Fuerza Heavy. Esto se llama Liverpool y es uno de los temas que recoge ese nuevo trabajo de Gotthard con la colaboración de Mark Storage y que hoy nos ha servido para arrancar esta nueva edición del Con Fuerza Heavy, la 1659. Creo que con estos mimbres y así en el arranque dan ganas como de quedarse, ¿no? Y de disfrutar de todo lo que se viene. Por ejemplo, esto que es el nuevo single de Black Swan. La banda de Hal Rock. Robin McCauley, Red Beach, Jeff Pilson, Matt Starr. Madre mía. Estas son palabras mayores. If I Was King, lo nuevo de Black Swan. Black Swan, también en el arranque, menudo inicio con Gozar y con Black Swan. Esto no podía empezar mejor. El mejor hard rock en el avance del Con Fuerza Heavy, en el arranque, en el inicio, y ahora lo mejor del heavy metal. Porque esta canción precisamente se llama así, Heavy Metal, y es la que abre 40, el nuevo disco de T-34, que hoy serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. See? no todas las bandas pueden decir que cumplen 40 años de trayectoria musical. Ni mucho menos. No hay tantas que cumplan 40 años, pero ellos sí. T34 acaban de denominar precisamente a su más reciente álbum así, 40. No quiere decir que lleven 40 años con la banda. Ha habido periodos en los que no estaba funcionando, pero sí que hace 40 años que empezaron a hacer heavy metal con T34 y de esta manera lo celebran, de esta manera lo comparten con todos nosotros. Bueno, pues hoy queremos que T34 sean protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Nos hemos puesto en contacto con el vocalista de la banda, con Alberto Hernando, que si no me equivoco, me debe de estar escuchando ya al otro lado de la línea telefónica. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Julián. Primero, gracias por invitarnos a tu casa, a esa casa que has creado para todas las personas amantes del heavy metal. Y queremos dar un fuerte abrazo a todas y a todos los oyentes del programa. Para mí es un placer teneros aquí. Yo decía que no quiere decir que T34 llevéis 40 años activos, porque es verdad que ha habido periodos en los que la banda no ha estado activa, pero sí que hace 40 años que un día de repente os dio por montar una banda y hacer heavy metal. Sí, a ver, lo que recuerda es que hace 40 años cuatro amigos de Vitoria se juntaron y hicieron esta banda, T34. Uh-huh. Y sí, lo otro es que la idea no era hacer un grupo, o sea, la idea era grabar los temas, tres o cuatro temas originales que se habían salvado, que tenían de grabaciones de ellos y así, y adecuarlos un poquito a los tiempos actuales, porque José tenía la inquietud de saber cómo se escucharía su primera banda uh-huh. en tiempos actuales. Lo que pasa es que después se ha hecho bola, los antiguos miembros que, por desgracia, no se han podido unir al proyecto y que tenéis que sacar un grupo, que tenéis que volver con el grupo, y aquí estamos. Cuatro años más tarde, efectivamente, porque hay que recordar que todo esto empieza en esta última etapa con Reignición hace tres años y pico, cuatro años. Por cierto, sí. recién, iba a decir pasada, pero es que ni tan siquiera había pasado del todo la pandemia. Todavía estábamos ahí con los coletazos y todavía había que llevar mascarillas y muchas cosas, ¿no? Y ahí es cuando sí. Se cogen cinco de los temas que ya tenía la banda con anterioridad y se graba Reignición. Para 40 no ha sido igual, ¿no? Para 40 sí que se han creado canciones nuevas, aunque además me parece que hay una sorpresita. Sí, a ver, en Reignición hay dos temas antiguos que son El Esclavo de la Niebla y Salto de Fe. Zorrostiaga, que es una versión de un grupo también que tuvo José, como estaba Fulgen de bajista también, pues decidimos meterla porque es una canción bastante conocida en Vitoria. Así que nuevas solo había dos. En 40, no, en 40 todos los temas son nuevos, excepto El Esclavo, o sea, excepto El Señor de las Tinieblas, que es un tema de 1984, todavía de la banda original. Además es un título muy de aquella época, ¿eh? Muy tipo Ángeles del Infierno y todo aquello, ¿eh? Sí. Bueno, no sé si ha sido todo este periodo de tres años y pico, cuatro años, el que se ha estado trabajando en los temas, o ha sido ahora en un periodo más cercano, en un momento más cercano a lo que ha sido ya la grabación. No, hay temas que tienen bastante recorrido ya. A ver, antes de entrar a Reignición sí que teníamos bastantes temas. En Reignición al final fue un EP porque nos pilló la pandemia de por medio, entonces tampoco nos podíamos alargar mucho en sacar algo de material. Por eso decidimos sacar un primero formato EP, ya con vistas a sacar el disco, que se ha ido retrasando por problemas que hemos tenido y así. Uh-huh. O sea, el disco tenía que haber salido hace un par de años. Uh-huh. Claro, es que es verdad que muchas veces uno como seguidor no se da cuenta de lo difícil que a veces es esto de tener una banda de rock y además pues no depender única y exclusivamente de lo que pueda generar la banda, ¿no? Uno tiene que tener otros trabajos, tiene familia, tiene otras historias y hay que compaginarlo todo. Pero es verdad que claro, que en 40 años habrán pasado muchas cosas buenas, algunas desgraciadamente seguro que no tan buenas, pero ¿cómo recuerdas aquel momento, ya que estamos de celebración, aquel momento en el que de repente esto empezó a moverse y empezó a tomar forma, porque es, creo que, muy diferente, ¿no?, al mundo de la música en aquel momento a cómo es ahora. Hombre, a ver, yo me pillo de bastante chaval, pero joder, por historias que cuenta José, así, aquello era un crisol de ideas, bandas tanto de rock como de heavy como de punk. Aparte, hay que recordar que en aquellos primeros 80 no había clases de nada, ni de guitarra, ni nada. Esta gente lo que hacía era consumir la música, la poca música que les llegaba, intentar estudiar cómo lo hacían, y cuando venía algún grupo grande, ir a los conciertos y se tiraban, eso, mirando cómo hacían, cómo tocaban. O sea, es totalmente autodidacta todo. Sí. Y porque además José es el único miembro que queda, ¿no?, de la banda original. De la banda original, sí. Uh-huh. Sí, los demás no. Claro, lo que dices tú, al final. Han salido de esta dinámica de, venga, hay que ensayar, hay que sacar temas, hay que. Entonces, claro, ya tienen hecha su vida, sus familias y tal, y no ha sido posible que se unieran. Pero para el primer concierto de la banda, sí que subieron con nosotros al escenario para el último tema, que fue un bis del Esclavo de la Niebla, y subieron todos con nosotros. Entonces están la banda antigua y la nueva encima del escenario. Es que yo por eso te decía antes lo diferente que es todo, ¿no? Imagínate, en aquel momento, grabar era dificilísimo, o sea, costaba una pasta que no se tenía. Ahora un chaval puede juntarse con unos amigos y prácticamente en casa grabarse un disco. Las plataformas digitales han hecho que ya no se vendan discos, que la música sea, bueno, pues diferente en ese sentido, ¿no? La creación de las canciones puede ser similar a cómo era entonces, pero lo que es la forma de hacerla llegar a la gente ha cambiado del todo. Pero no solamente desde hace 40 años, es que ni tan siquiera hace 15 reconoceríamos lo que es ahora, ¿no? Hombre, pues sí, hace 15 sí que existía algo de tecnología, pero claro, no estaba tan a mano como está ahora. Ahora lo que dices tú, cualquier chaval, aparte que tiene ni idea, porque hay cursos, hay todo, entonces cualquier chaval que quiera y tenga un poco de ganas puede grabar la maqueta de su grupo o lo que quiera. Hombre, nosotros también funcionamos en plan, grabamos las ideas y nos las vamos pasando una a otra, entonces así ya las vas escuchando, y para cuando creas el tema está prácticamente, aunque después se retocan muchas cosas, sí, prácticamente está grabado. No es lo mismo que antes, que había que ir al local, tocabas allí, que con el ruido todo eso era muy bien, y te metes al estudio y de repente dices, esto no funciona. Es verdad. Vosotros, desde luego, habéis arrancado con una declaración de intenciones total, que a mí me ha encantado y que por eso he elegido para abrir hoy esta entrevista. Se llama Heavy Metal, la primera canción del disco, y como digo, es toda una declaración de intenciones. Sí, a ver, Heavy Metal en sí somos nosotros de chavales. Yo soy de un pueblo donde sobre todo se escuchaba música punk. Y Heavy Metal es aquel primer instante en el que alguien, da igual, un familiar, un amigo, te deja un disco de heavy metal y lo escuchas y dices, Dios, esto es lo que estaba esperando. O sea, esto es lo que yo quiero. Entonces, habla de eso. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Ha sido diferente a cómo lo estabais haciendo? Pues, por ejemplo, para los temas nuevos que sí que se incluyeron en Reignición, ¿para 40 ha sido diferente la forma de trabajar o similar? No, prácticamente similar. Tenemos a John, el guitarrista, John Ruiz, que tiene un pequeño estudio en su pueblo, en Olasti, o La Zagutía. Y entonces, claro, teniendo el estudio en casa, y aparte él lo hace de una forma totalmente muy fácil todo. Entonces, el método ha sido lo mismo. Uh-huh. O sea, la forma de grabar es así, ir allí, grabar con él y muy, muy, muy fácil, ya te digo. O sea, aparte eso, que teníamos ya las canciones bastante mamadas de la forma de trabajar que tenemos. Claro, pues que además estas canciones para nosotros son nuevas, pero nosotros las llevamos escuchando pues este poquito tiempo desde que se publicó el disco, pero como tú decías, para vosotros algunas ya son viejas compañeras. Sí, Pues tenemos alguna de, bueno, de 2021, 2019, que las hemos terminado de rematar ahora. O sea, estaba el, la idea principal estaba hecha, pero están sin, sin terminar de rematar. Entonces sí, algunas son viejas compañeras, han sonado en los conciertos que hemos hecho, ahora suenan diferentes, pero en sí suenen, siguen siendo las mismas. Leía que en verdad este disco pues es un poco homenaje, ¿no? Decíamos que son 40 años de trayectoria de la banda o de creación de la banda, pero un poco homenaje también a toda aquella gente que en aquellos años, que eran muy duros además, en todos los sentidos, desde políticos a culturales, y había una explosión de ganas tremendas en la gente de descubrir cosas nuevas, porque veníamos de una dictadura y porque además, en fin, pues todo había sido mucha represión, y un homenaje, ¿no?, que queréis hacer también a toda aquella gente que luchó en aquel momento. Sí, al final quiere ser un homenaje a toda esa gente que movió la escena, o sea, se movieron para que nosotros hoy en día podamos disfrutar de la escena que tenemos. Porque eso, venían, lo que dices tú, venían de la nada y se encargaron ellos de empezar a mover a la gente, a hacer los grupos, y hubo un movimiento bastante fuerte de gente joven que quería hacer cosas nuevas y así. Entonces eso, queremos que sea un homenaje a toda aquella gente de esa época. Además, me hace gracia porque leía que la portada, que es muy eléctrica, tan eléctrica como que hay un rayo en la portada, pues también tiene un significado, ¿no? Y es que rendís un poco tributo a esas tormentas tremendas que tenéis en casa. Sí, bueno, aquí la verdad que cuando viene la gente y ve una tormenta esta de las de verano, de agosto, porque si no, llover es llover normal, pero en agosto sí que tiene una violencia bastante inusitada. Y la gente que viene de fuera se queda un poco diciendo, ¿se ha roto el cielo? ¿Qué está pasando aquí? Pero sí, es una cosa es que queremos que sea un homenaje para toda esa gente, y después hemos construido, o sea, la forma que le hemos dado a la dinámica del disco es intentar recordar a una tormenta de las de aquí, con sus picos de violencia, sus zonas más calmadas. Un pequeño experimento que hemos querido hacer. Sí, pero esto, para que lo entiendan los oyentes, o sea, el disco en sí, o sea, el contenido del disco sería pues como una metáfora de una tormenta, ¿no? Como tú muy bien dices, momentos en los que sube, en los que explota, otros quizá más calmados, ¿no? En definitiva es eso, ¿no? Todo el disco en sí sería como una metáfora de una tormenta. Sí, a ver, tenemos en la cabeza hacer un disco conceptual. Con este, como no lo hemos conseguido, hemos dicho, bueno, pues ya, con el orden de los temas y de lo que va, pues bueno, podemos conseguir un poco eso, hacer una dinámica de tipo una tormenta. Una cosa que se nos ocurrió a grabar medio disco, y bueno, pues fuimos haciendo un poquito una idea de cómo montar los temas. Pues que me gusta a mí eso de que la gente le eche ideas y le ponga un poquito de imaginación y de ganas, y que no todo sea tan lineal y ya está, te doy 7, 8 canciones y ya está. No, joder, pues a mí me gusta esto, de que la gente le ponga otros sentidos y le dé otro puntito, que se apetece descubrir las cosas estas ahí en los discos. Por cierto, lo publica, lo ha editado Fish Factory. ¿Cómo fue el contacto con el sello? Joder, pues estábamos buscando a alguien, porque claro, sacas un disco, pero después que te lo mueve. Porque como no encuentres a nadie, pues igual las copias que saques te las comes tú. Y joder, pues probando, dijimos, esto si están igual 2, 3 escalones por encima de nosotros, y igual nos mandan por ahí. Bueno, José les mandó un audio, creo que no sé si fue heavy metal o alguna de estas, que ya estaba el máster hecho. Y les gustó, y es que ha sido totalmente fácil, o sea, ha sido dejarse llevar. O sea, lo tienen todo muy bien organizado, sobre todo mirando a cara músico, porque hemos contactado también con otras discográficas y tal, pero joder, las facilidades que nos han puesto aquí es que no tenemos palabras. O sea, se trabaja muy, muy, muy fácil con ellos. Pues ya sabéis, bandas que queréis trabajar a gusto, ahí está Fish Factory, que, que es una gente además maravillosa y que están, bueno, pues trabajando, currando de maravilla con los grupos que llevan. Habéis estado hace muy poquito con Hill Hook, con una banda que estuvo hace unas poquitas semanas aquí hablando con nosotros. Habéis estado tocando con ellos el pasado 18 de octubre. Imagino que muchas ganas de tocar, ¿no? ¿Cómo fue aquel concierto y qué planes tenéis de cara al futuro? Pues tenemos varias cosas abiertas que están a falta de poder cerrar, a falta de fechas y eso. Pero sí que tenemos sitios contactados. Queremos ir a Teruel, porque cuando fuimos con Rendición aquello fue la leche. No sé si también en León. Sí, queremos empezar a... Tenemos varias fechas en el aire. O sea, varias cosas a falta de cerrar. Y con Hill Hook, pues la verdad que muy bien. Muy bien, o sea, son gente muy, muy, muy maja. Y eso, pues, nos ofrecieron, pues eso, oye, venís con, lo de siempre, ¿no? Sinergias. Venís con nosotros y después nosotros uno en Vitoria. Entonces, también estamos buscando a ver dónde lo podemos hacer en Vitoria, porque es que de la pandemia aquí yo no sé qué ha pasado, que hay una lista de espera bestial. Sí. O sea, para tocar en alguna sala un poco... O sea, el Dorado Urban, que son aquí más o menos las que nosotros podíamos dominar, que andan casi un año. Entonces, estamos intentando buscar a ver dónde nos pueden dar fecha un poquito antes, por lo menos para que puedan venir ellos, que acaban de sacar el disco, es cuando merece la pena moverlo. Sí, efectivamente. Pues es verdad, ¿eh? Esto ha ocurrido además en todas partes, lo de que tras la pandemia... Hubo una explosión de conciertos y las salas eran las mismas, yo siempre digo las mismas, o incluso alguna menos después de la pandemia, con lo cual se formó ahí una pelota que no hemos logrado desenmarañar todavía y es verdad que cuesta trabajo encontrar salas para poder tocar, ¿eh? A ver si esto empieza a haber un poquito de claridad en el futuro próximo. Pues Alberto, es un placer haberte tenido aquí en el Confuerza Heavy. Os deseo que os traiga muchas alegrías el disco y desde luego pues que yo no sé si otros 40 más, a lo mejor será mucho, pero que sean unos cuantos más por lo menos y que los disfrutemos. Bueno, de momento lo que nos aguanta es José y él está totalmente encabezonado y que cuando él lo tenga que dejar, que ya tiene 60 tacos, pero le sigue metiendo al doble bombo de una forma bárbara, que cuando él lo deje, que tenemos que seguir y bueno, pues ya veremos, pues a ver hasta cuándo aguanta. Pues que de mira, momento un disco más hay en mente, o sea... Pues fantástico. Un disco más, por lo menos, a ver si conseguimos hacerla, aunque sea una pequeña gira de 40, empezando a cerrar fechas y otro más está en mente. Pues es una muy buena noticia y ya digo, yo no sé si 40 más, pero por lo menos que sean el mayor número posible de años. Alberto, sí, muchísimas gracias. Es que ricasco. Cabón. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos a escuchar otro de los temas de T-34 y además hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama como la banda, T-34, así suena. What the- que ha pasado ya para hacer de un sueño esta realidad. 4 años sintiendo vuestro empuje. Sois parte de esta bestia de metal. Y recuerda de dónde vino todo ese sueño. Se ha convertido ahora en T. Somos de 34. Yo no lo voy a olvidar. Esta canción, que por cierto me decía Alberto ahora, cuando hemos terminado la entrevista, me decía Alberto, esta canción está dedicada, dice, no como autobombo a la banda, sino para todos vosotros, ¿eh? Para todos los que hacéis rock, que seguís al grupo, que en fin, pues para todos los seguidores de la banda, para toda esa gente que en definitiva, y ahí yo meto también al grupo, hacemos que esto tire hacia adelante, que el rock se mantenga y que el heavy metal pues perdure. Y que nunca nadie lo podrá acabar, ni tan siquiera el reggaetón ha podido con nosotros. Si no ha podido el reggaetón, ya no puede nada. Estás escuchando lo nuevo de los Death Angel. Y estás escuchando Con Fuerza Heavy. Hell, poison. vieja escuela de los Death Angel. ¡Madre mía! Menudo temita este, ¿eh? Es el nuevo lanzamiento que han publicado. Nuevo sencillo para ellos. Estás escuchando la edición 1659 de Con Fuerza Heavy. Turno para el Babylon, último disco de Udo Dirkschneider and the Olgam Bang. Bueno, hay una de las cositas en este disco que me ha maravillado. Es la canción que se ha elegido ahora como nuevo single. Que es una canción, lo que pasa es que es tensísima y hoy no la vamos a escuchar, pero que es una maravilla. Y que además, como digo, se ha elegido ahora de single, que es Beyond the End of Time, que es una canción fantástica. Nosotros nos vamos a quedar con otra, que es también muy buena, y que se llama Time to Listen, lo último de Udo Dirkschneider con The Olgam. Babylon. Así suenan. Schneider and the Olgam. El temita que escuchábamos se llama Time to Listen, y como este es el tiempo para escuchar y para escuchar buena música, yo te voy a recomendar que escuches Come Back to Life, el nuevo tema de Empiric. Después de la fantástica acogida que tuvo su álbum de Seven Laws y del posterior single del Don't Play With Fire. Ahora Empiric vuelven con nuevo tema, Come Back to Life. Come Back to Life, ahí estaba la música que nos dejaban en Piri con el nuevo temita que han publicado en estos días. Más cosas, mira, tenemos el nuevo lanzamiento de Bridge to Nowhere, que es una banda madrileña dentro del llamado Dark Melodic Metal y que ahora en estos días pues están promocionando Lady in Death, ese nuevo sencillo, nuevo tema que han publicado en estos días y que yo hoy quiero que tú escuches aquí en el Con Fuerza Heavy. Será el tercer álbum de la banda y se llamará Euphobia. Por cierto, va a ser un álbum conceptual con 9 temas que hablarán del miedo a la muerte, a la enfermedad, al dolor, a la soledad, a lo desconocido, a la pérdida, a la oscuridad, el desamor, la traición, la locura y los demonios interiores como expresión de la maldad inherente al ser. Madre mía, qué bien suena. Sí, señor, ahí está el nuevo lanzamiento de Bridge to Nowhere. Se llama Lady in Death y ya te decía, va a ser el o parte de ese nuevo disco que se llamará Euphobia y que va a ver la luz muy, muy, muy prontito. Bueno, más cositas, que tenemos más protagonistas hoy aquí en el Conforza Heavy, más bandas que están presentando nuevo trabajo. Los Sarajevo 84 han presentado The After Party, el nuevo álbum de la banda. Vamos a hablar con ellos ahora mismito. The After Party es el nuevo disco que han publicado los granadinos Sarajevo 84, un álbum que acaba de ver la luz y que, bueno, pues después de la publicación de varios singles previos, pues ya teníamos muchísimas ganas de que llegase el disco completo. Para hablarnos de este trabajo está Andrés, que nos está escuchando del otro lado de la línea, y hoy, de esta manera, se convierte en Sarajevo 84 en protagonistas del Conforza Heavy. Andrés, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. Muchas gracias por tenernos hoy aquí. Es un placer. Ya hacía bastante tiempo que no pasabais Sarajevo 84 por aquí, por el Conforza Heavy. Y qué buen motivo este, ¿no? Hacerlo con la publicación de un nuevo disco, con la alegría que supone el publicar un nuevo trabajo. Siempre, bueno, pues uno está como mucho más contento, ¿no? Sí, así es. Estamos muy contentos con el resultado, presentando el disco, con lo que está diciendo la gente, que está gustando, y así que emocionado, vamos, sí. Se han publicado varios singles anticipados al disco. Es verdad que un poco el camino sí que estaba hecho a nivel de ver la repercusión que podía tener y sobre todo de ver también la reacción de la gente. Había gustado mucho cada uno de los singles previos y esto, bueno, pues o sea, allanaba un poco el camino, ¿no? Para saber que el disco ya una vez completo, pues iba a gustar. Sí, sí, así es. Al final, con este disco lo que hemos hecho ha sido sacar hasta 6 singles. La verdad que lo hemos estirado bastante. Y como bien dices, pues sí, poquito a poco hemos ido viendo como la reacción de la gente, ¿no? Al final ha ido gustando y al final con lo que hemos tenido son 4 canciones nuevas que acompañan a esas 6 anteriores, que nos daba mucha pena dejarla ahí en el camino y forman parte de lo que es el disco The After Party. De esta manera se completa un disco, pues eso, entero, de 10 temas, un LP que acaba de ver la luz y que ha sido producido por Carlos Hernández, ¿no? Que conocerá muchísima gente por su trabajo con Los Planetas, con Viva Suecia, ¿no? Con bandas de mucho renombre. Sí, sí, así es. Hemos vuelto a repetir con él porque ya grabamos The Club. Y bueno, pues volvimos a repetir porque nos gusta mucho el sonido que saca. La verdad que las bandas que graba para nosotros son un referente. Ahora mismo, por ejemplo, él es el técnico que va a todos los conciertos de Carolina Durante. Está girando con ellos por España y en el extranjero. Y la verdad que si te pones a escuchar el sonido que saca otra banda así con un sonido similar al nuestro, nos gustaba y no queríamos perder la ocasión de repetir. Musicalmente, ¿qué ha cambiado en Sarajevo 84? ¿Qué hay de nuevo con relación, pues, por ejemplo, al The Club que acabas de comentar tú, que fue aquel disco anterior y que en el que también estuvo Carlos? ¿Ha evolucionado algo en un sentido diferente a lo que ya conocíamos de aquel disco? ¿Hay algo que tú te des cuenta de que, bueno, pues esto se nos ha ido por este camino que a lo mejor no esperábamos, o sí? Bueno, principalmente diría que las canciones, cuando las llevamos ya al estudio, bueno, eso fue algo que nos dijo Carlos, es que las llevaba mucho más elaborada y prácticamente él no tuvo que recortarnos nada ni hacer cambio en cuanto a estructura. Evidentemente, luego al tema de arreglo y sonido, pues todo, la verdad que fue una pasada. Y bueno, si tuviese que decir también otra cosa que me parece diferente a The Club, es que si The Club es verdad que tendía un poco más a sonidos más noventudos, porque al final la música que hemos escuchado, ¿no? Pues tipo Pixies, Weezer y todas estas bandas que nos volan un montón. Es cierto que en este disco pues se ve mucho más las influencias que tenemos de bandas rock más contemporáneas, sobre todo británicas, pues tipo los Arctic Monkeys, Bloc Party. Sí. Me gustan mucho también Interpol. Ahora, por ejemplo, estamos escuchando mucho a Wet Leg. Así que yo creo que eso sí que se nota. Claro, si nombras a Wet Leg, Arctic Monkeys, a Bloc Party, uno se puede hacer una idea aproximada del sonido. Pero es verdad que Sarajevo 84 tiene cosas diferentes, tiene cosas muy, muy personales. Uno lo puede meter en esa coctelera, ¿no? En la que efectivamente todas esas influencias van dejando cosas, pero vosotros tenéis algo muy, muy personal y esto también se nota que es mucho curro, ¿no? Detrás de las canciones. Pues bueno, gracias por eso que comentas, la verdad que es genial escucharlo. Y pues sí, la verdad que yo creo que nuestras canciones en principio son bastante melódicas en cuanto a estribillo, que pensamos que llegan bastante fácil a la gente. Luego eso lo podemos ver muchas veces en los conciertos, que viene gente que no te ha visto o nunca y te das cuenta de que se engancha en el concierto y eso siempre es agradable, la verdad. Los primeros temas que se han publicado, esos 6 singles de anticipo, es verdad que mostraban una banda pues, con un sonido muy potente, muy bailable también, ¿no? Y eso, lógicamente, también, bueno, pues eso es un poco lo que se va a encontrar también en el resto de temas, ¿no? En los que todavía no conocíamos. Sí, sí, así. Al final, la línea de The After Party, eso, como bien dice, pues son temas muy bailables que te incitan, ¿no?, a tararear, a saltar. Y esa es la idea que teníamos principalmente del disco. De hecho, el nombre, The After Party, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con la esencia de las canciones. Me gusta mucho el nombre con la portada, que es una portada que quiero que me hables de ella, porque en verdad en la portada lo que aparece es un perro que se ha pegado a una fiesta de estas tremendas. Sí, sí, nos la hizo Rosa Alaue, que es una chica muy joven de Pamplona, que bueno, pues que dibuja súper bien, y cuando nosotros le pasamos la idea que teníamos de disco, bueno, la idea, básicamente le pasamos las 10 canciones que conformaban el álbum, le dijimos cómo se iba a llamar y un poco hacia dónde queríamos llevarlo, uh-huh. Y ella directamente nos pasó la idea de este perro, como bien dice, así un poco ya desaliñado, que ha pasado toda la noche de fiesta, pero que quiere seguir de fiesta. Así que sí que refleja bien el espíritu del álbum. Me gusta mucho, me ha gustado muchísimo la portada y enhorabuena a Rosa por ese trabajo, que efectivamente creo que refleja muy bien el espíritu global de todo el disco. ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado a la creación de The After Party? ¿Ha sido todo el periodo desde Da Clava hasta ahora o ha sido un periodo más cercano a lo que ha sido la grabación ya de pues eso, de cuando empezaron a publicarse los singles, cada uno se iba grabando en su momento o todo se hizo a la vez? ¿Cómo fue? Bueno, pues más bien como la primera de las cosas, de las opciones que has dado, ¿no? Desde que grabamos Da Clava, de hecho ya había algunas canciones que por ejemplo yo pues tenía en la cabeza, uh-huh. Pero que no se había materializado, y son canciones que son maduras, es decir, que vienen ya de hace tiempo, ¿no? Es verdad que algunas son más recientes, pues como Celtic Crush. Luego el tema de la grabación del álbum es que lo hemos hecho en tres partes. Hemos subido hasta en dos ocasiones a Madrid para grabar con Carlos, y las dos primeras, las que se llamaban The Cliff y Are You Lonely, las grabamos aquí con David Sutil, aquí en Granada, en un pueblo que se llama De Fontes, que se llama La Madre Estudio, que no recordaba ahora el nombre, y lo que hicimos fue mandar esas canciones. La grabación se hizo aquí y Carlos ya se encargó de masterizarla y demás. Pero entonces un poco el trabajo ha sido ese, ¿no? Me refiero, conforme se iba grabando una canción, se publicaba, o sea, no se han grabado todas y hay retenidas, se han ido soltando poco a poco, sino que se iba grabando una a una. Sí, sí. Al final fue como un bloque de dos, luego una de cinco y cinco, o cuatro, dos y otras tres. Básicamente fue eso, sí. Lo hicimos como en partes, no en una a una, pero sí, sí por partes. ¿Qué proyectos os marcáis ahora para el futuro más inmediato? Ya una vez que ha visto la luz el disco completo, imagino que lo que hay es muchas, muchas ganas de presentar esto en directo. Sí, Julián, es el principal proyecto ahora mismo, que es presentarlo en directo. Tenemos una gira, vamos a pasar por, bueno, ya hemos pasado por dos ciudades, en concreto por Granada y por Linares, y nada, con muchísimas ganas de presentar lo que cada vez se hace más complicado, por cierto, ¿eh? Sí. Que bandas como la nuestra, sobre todo bandas que estamos cantando en inglés, que no hacemos versiones, pues poder concretar fechas en salas y en festivales. Es verdad que es una locura, ¿eh? Es una auténtica locura el encontrar salas que desgraciadamente son las mismas o menos que antes. Bandas hay muchísimas, todas obviamente queriendo tocar y queriendo presentar sus canciones, y es un complicado encontrar salas. Pero en cualquier caso, Sarajevo 84 sí tiene pues un buen plantel de fechas por delante. Yo os cuento, la próxima parada es Córdoba, el 14 de noviembre. Estáis también el 29 de noviembre en Madrid, hacéis un showcase. Estáis el 29 de noviembre también, ese mismo día, en la Siroco en Madrid. El 20 de diciembre en Granada, 31 de enero en Almería. Luego ya para febrero Gibraltar y Puerto de Santa María. En fin, que de momento, para arrancar así con el disco recién publicado, no está nada mal, ¿no? No está nada mal. La verdad es que hemos tenido ese sentido de suerte, nos lo hemos currado, hemos cerrado bastantes fechas. Y bueno, todavía hay algunas más por ahí que están pendientes de confirmarse. Así que intentaremos añadir todas las que podamos, porque al final, como te digo, nuestro principal proyecto es ahora mismo presentar el disco y que llegue al mayor número de personas posible. Así es. Habéis estado ya en Linares y en Granada. ¿Cómo ha sido la respuesta del público, sobre todo de aquel que ya conocía a la banda? ¿Cómo ha sido esa respuesta a los temas nuevos? En los dos sitios, estupendamente. En concreto, en Granada, nuestra ciudad, ¿no? En un sitio como el Lemon Rock, que es una sala chulísima, ¿no? Y la respuesta fue increíble. La sala se llenó, fue un domingo que nosotros pensamos, bueno, vamos a ver si la gente reacciona y viene a vernos, ¿no? Y sí, la sala estuvo al completo. Y bueno, como te he comentado antes, con muchas de las canciones ya se conocían porque fueron singles que hemos ido sacando poco a poco, pues la reacción es estupenda. A mí cada vez me sorprende más el hecho de que llegue la gente, se sepa las canciones, lo baile, lo disfrute y es una pasada. Incluso las nuevas que no se habían escuchado prácticamente porque habían pasado pocos días, pues me sorprendió también, que había gente ya que se las sabía. Es maravilloso, es verdad. Y es lo mejor para un músico, el llegar a tocar un tema nuevo que acaba de publicar y ver que de repente la gente se lo sabe. Por cierto, que utilizáis la fórmula, bueno, pues más actual, más de ahora, de publicar la música, que es mucho single anticipado y luego, en este caso, culmináis con un disco, pero recurrís también a otra fórmula, que ya no sé si es de antes, porque ahora también cada vez hay más bandas que la están utilizando, que es la de publicar el disco en un vinilo y que aquel que lo desee también lo pueda tener en casa. Sí. De hecho, aparte de haberlo publicado digitalmente, el único formato que hemos sacado físico es vinilo. Porque nos dimos cuenta con el disco anterior que cuando íbamos a tocar a salas o festivales, la gente no... mucha gente nos preguntaba por vinilo y luego aparte nos apetecía por ese toque romántico, ¿no?, que tiene sacar un vinilo, sí, con una portada mucho más grande, además que la portada ha quedado muy bonita, pensamos, y luce mucho más, sí. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece maravilloso que vuelva el vinilo también, ya lo digo, que el vinilo, bueno, llevamos diciendo que vuelve, ya volvió hace tiempo, ¿eh? Cada vez más bandas lo publican en vinilo, porque además, chavales con los que hablas ahora, sí, que no, tampoco es que sean muy niños, ¿eh? Les hablas de un CD y hay muchos que no saben lo que es un CD, porque es que ya ni tan siquiera los ordenadores llevan la cajita esta para meter el CD, ¿no? Sí. Alguno te decía cuando no lo compraba el CD del disco anterior, bueno, es que lo llevo en el coche y así sí, ahí lo puedo escuchar. Es verdad. Pero ahora cada vez más se utilizan el MP3 y todo esto, o sea que... Sí, o directamente sí. El Bluetooth para pasarte la música desde el móvil directamente. Es cierto, claro, que, claro, que el CD cada vez, claro, es más complicado. Pues para mí es un gusto, Andrés, que hayas estado aquí esta noche en el Conforza Heavy, porque yo a Sarajevo 84 empecé a pinchar aquí en este programa, pues prácticamente cuando estabais arrancando, cuando prácticamente estabais dando los primeros pasos. Por eso, cada cosa que vais consiguiendo, pues mira, yo me apropio de ella y la hago como que es un éxito mío también y me alegra muchísimo. Por eso, el The After Party me parece que es un discazo más que recomendable para todos y os deseo que lo disfrutéis muchísimo y que os dé muchas alegrías. Pues bueno, Julián, muchísimas gracias de verdad por el apoyo que siempre nos brinda. Es cierto lo que dices, ¿no? Que prácticamente desde el principio del origen de Sarajevo tú estuviste ahí pinchándonos. Y nada, que nos alegra que te guste, que esperamos que a tu audiencia le guste también las canciones y que seguimos dando duro, vamos. Aquí tenéis vuestra casa siempre. Un abrazo, Andrés, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, Julián. Gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de este The After Party, lo nuevo de Sarajevo 84, desde Granada al mundo. Celtic cross, my Celtic cross. I'd love to share a meal in like a pile of beer. After Party, el nuevo tema de Sarajevo 84. Madre mía, qué pedazo de disco que han publicado. Sí, señor. Con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. Los jueves a partir de las 21 y hasta las 00 horas, disfruta con lo último en el panorama nacional e internacional del rock, rock and roll, heavy, entrevistas, noticias, conciertos. Los niños de los ojos rojos publican otro adelanto del quinto disco, Mogdilvere. Nuevo adelanto para esta banda que está a puntito de publicar el disco completo. Hoy no podrán dominarte. Hoy no podrán dominarte. Saca todo tu arte. Que sepas de verdad quién lo parte. Hoy puede ser que haya un cambio. Un camino que emprender. Что ты волнуешь? cartel. Olvídense, porque detrás del humo no se ve. Cancha, limpia y sana mi alma. Deben saber, cancha, cura la herida, me calma. No quieren creer, cancha, lucha por liberarla. Ponte en pie, cancha, es perseguida y no mata. Dejarla crecer. Vigilando cada esquina están ganándose jornal. Me registra tu conversación, acosando a la población. Oh, no, no, no, oh, oh, oh. No más persecución. Oh, no, no, no, oh, oh, oh. Sal a la calle y prende luz. La fuma y la planta, el que tiene estrés. La fuma el policía y también el juez. Me paran en la calle sin saber por qué. Cancha, limpia y sana mi alma. Deben saber, cancha, cura la herida, me calma. No quieren creer, cancha, lucha por liberarla. Ponte en pie, cancha, es perseguida y no mata. Dejarla crecer. Mock Dilbere. Me cuesta a mí un poquito trabajo. Los niños de los ojos rojos presentando el nuevo anticipo de lo que va a ser su próximo disco. La semana que viene en el Confuerza Heavy vamos a entrevistar a Abismo, que estarán presentando su nuevo disco. Han publicado el último anticipo de ese tema, perdón, de ese álbum. Es este tema. Se llama Gitanos. Que viene a llenar de brumas. Lo nuevo de Abismo, el jueves próximo aquí en el Confuerza Heavy. En un cruce de caminos, bajamos del carromato. Tan solo somos gitanos que paramos de vez en cuando. El camino está sembrado de minas de intransigencia, de esclavos agradecidos y de rebeldes insumisos. Cortito tema para el último single antes de que llegue el disco completo de Abismo, Gitanos, así se llama este nuevo sencillo que han publicado. La semana que viene van a estar Abismo aquí en el Confuerza Heavy y a la siguiente semana estarán Adventus. Este es el último single que adelanta, el que también se va a convertir ya mismo en el nuevo disco de Adventus, como sabes, con Ramón Laje. Las labores vocales de la banda. Sergio es el nuevo single. Arrojé al mar las verdades y mentiras que la vida me contó. Arrojé al mar los golpes y las caricias que el camino me brindó. Quise olvidarme por un día de lamerme las heridas y mirarme en el espejo.

Eso que escuchabas es uno de los temas del último disco de Rainover, y de ellos, de Rainover, vamos a pasar a Resiliencia, el último de los Ignis Anima, con Cuervos, uno de los temas que encontrarás en su última aportación musical. Esto es Con Fuerza Heavy. Como me gusta, ¿eh? El último de Ignis Anima. Ahí estaba Cuervos sonando hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, y lo que se viene a continuación es el nuevo tema de los Sweet Rake. Gaugorria es el título para ese nuevo tema que acaban de publicar. Para el que, por cierto, hay videoclip que puedes encontrar en YouTube y demás. Y disfrutarlo, como hacemos nosotros. Batean ez dute zer sentitzen, haun irazken irribarrea. Zatzen hasi naiz orain, nahi gabe itzen. askatasunaren ilusioa izpiartean itxutu gara eta orain ez dago. Lo nuevo de los Sweet Rays, hay esta nueva temita que nosotros hoy te ofrecíamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Hay más, por ejemplo, lo más reciente de los Cruella, se llama Hay una bomba en tu casa. Hay una bomba en tu casa. Hay una bomba en tu casa. Hay una bomba en tu casa. Hay una bomba en tu casa. Hay una bomba en tu casa. Solo llamaba para avisar. Hay una bomba en tu casa. Creíste te podría interesar. Que lo sepas, que hay una bomba en tu casa, así lo dicen Cruella en su más reciente sencillo. Nos vamos a despertar la rabia con el 144, el 144, que es el último disco de los Depta. All right. Esto se llama Límite y es uno de los temas de Génesis, el nuevo disco, el primero además, que publican Esolón. Hoy Esolón son protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Durante estas últimas semanas estamos escuchando muchas veces Génesis, el nuevo disco de Esolón, una banda madrileña, un quinteto de hard rock y heavy metal que nos han dejado pues, más que sorprendidos con este primer lanzamiento discográfico. Precisamente para conocerles un poquito mejor, para que tú sepas exactamente de qué estamos hablando y para que seguro a partir de ahora se conviertan en una de tus bandas favoritas, pues vamos a convertir en protagonistas hoy del Con Fuerza Heavy a Esolón con este Génesis y a Iván Keating, que es el vocalista de la banda, que nos está escuchando al otro lado de la línea. Iván, muy buenas noches. Muy buenas noches y un placer haber escuchado esa entradilla. Gracias. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Pues hombre, lo primero, sobre todo para aquellos que nos conozcan y que están siendo las primeras oportunidades que tienen de escuchar vuestra música, cuéntanos cómo arranca esta aventura, cuándo de repente os decidís a hacer una banda que se llame Esolón y que practique este rock y heavy metal que vosotros hacéis. Pues esta banda ya tiene casi 2 años, en enero, si no recuerdo mal, hacemos los 2 años, y nace un poco de la ruptura de mi anterior banda, que era Contraverso, y de mis inquietudes por llevar a cabo un poco un proyecto donde yo fuera el vocalista, donde, donde construyera las propias canciones que ya hacía yo en la otra banda, la mitad de las canciones, pero estaban interpretadas por mí, dándole un matiz especial, diferente. Y bueno, todo empezó desde cero, a través de redes sociales. No nos conocíamos previamente ninguno de nosotros, lo cual hace más emocionante y especial este proyecto. Y fue así un poco como empezó todo. Porque claro, fijaos, estamos hablando de Bilbao, Santander, Buenos Aires, Toledo o Bogotá. O sea, cada uno es de un punto totalmente distante del resto del mundo. Claro, yo estaba pensando, ¿y cómo han confluido todos ahí en el mismo lugar para que eso lo vea la luz? Y lo acabas de explicar tú un poco, ¿no? Así es como arrancó esta historia, conociéndoos pues a través de las nuevas tecnologías un poco. Sí, la verdad es que es una locura, ya no solamente a nivel geográfico, sino a nivel personal. Cada uno tenemos unas circunstancias muy, muy diferentes y la verdad es que se hace a veces difícil para coincidir, ¿no?, en los ensayos y demás, pero bueno, al final todos empatizamos con todos y podemos llevar a cabo este proyecto. Uh-huh. ¿No tardasteis mucho en empezar a preparar temas propios, ¿no? Es verdad que prácticamente es nacer el grupo, es empezar ese primer germen de esa primera semilla del grupo y al poquito tiempo ya estabais creando canciones. Sí, nosotros desde el primer momento siempre hemos querido crear canciones propias. De hecho, nuestros ensayos suelen ser ensayos relativamente serios, no perdemos mucho tiempo, en dialogar de otras cosas que no tienen que ver con la música, lo tomamos muy en serio, trabajamos bastante también en casa, que creo que es fundamental para poder llevar a cabo un proyecto como este, y de hecho ya estamos maquetando lo que será el segundo disco, así que imagínate la dinámica de trabajo que tenemos, ¿no? Oye, y esas nuevas canciones que verán la luz en un futuro y que obviamente para nosotros todavía son un completo misterio. ¿Siguen una onda similar a Génesis o notas que algo está siendo ya diferente? Bueno, todavía es muy pronto para afirmar eso. Tenemos 4 canciones nuevas y yo diría que tienen como más energía, ¿no? Que son como un poco más pesadas, pero bueno, quizá luego ya cuando escuche la entrevista dentro de un año, cuando vea el disco, claro, cuando publiquemos el disco ya diga, joder, pues al final somos más blandos que antes, ¿no? Pero no, yo creo que sigue la onda en el sentido de la esencia, pero sí que es verdad que hemos empezado bastante enérgicos y son canciones con mucha pegada, la verdad. Uh-huh. Yo sé que a los medios de comunicación nos encanta eso de poner una etiqueta, de buscar comparaciones y demás, pero creo que con eso es muy sencillo y además muy clarificador decir hard rock y decir heavy metal. O sea, es que yo creo que ahí sobra cualquier otra etiqueta, ¿no? Pues te diría que bebemos de todas las influencias en el sentido de, bueno, a nivel de décadas, puedes encontrar cosas de incluso de los 70, uh-huh, sobre todo de los 80 y de los 90, pues con el grunge, de Alice in Chains, de Pearl Jam, de bandas así, ¿no? Pero también puedes encontrar sobre todo, pues a nivel de solos de guitarra, está claro, ¿no? La influencia de los 80, de bandas como Wasp, como Dokken, como no sé. Entonces, la verdad es que a mí también no se me da muy bien tampoco poner etiquetas de algo que de mi propia banda en sí, ¿no? De nuestra propia banda, pero bueno, tira por ahí, ¿no? Entre el grunge, el hard rock, algunos elementos del heavy metal. Creo que somos demasiado, diría yo, demasiado duros para ser rock estatal y creo que somos demasiado blandos como para ser metaleros. Entonces estamos como ahí, ¿no? Por eso decía yo lo del hard rock y el heavy metal, o sea, porque es que sí, no hace falta más etiqueta, ¿no? Es que ahí eso lo engloba prácticamente todo y uno se puede encontrar temas muy, muy diferentes entre sí dentro del mismo disco y además que es una cosa que a mí me encanta porque es un disco en ese sentido que se hace muy, muy, muy agradable de escuchar y que apetece volver a escuchar en muchas ocasiones. Canciones que no sé si han tardado mucho tiempo en crearse o ha sido en un periodo más cercano, porque antes me has dicho que 2 años como banda. ¿Esos 2 años trabajando en estos temas que ahora han visto la luz o en un periodo más cercano ya a la grabación? Desde el principio ya nos pusimos las pilas y yo ya tenía varias ideas. Y yo te diría que tenemos una dinámica de trabajo que es realmente bastante efectiva y muy productiva. Entonces, poco después de salir del estudio, ya teníamos en mente un par de canciones nuevas. Te quiero decir que esto nunca paramos de componer. O sea, yo creo que lo que le da vida a una banda como la nuestra es que siempre tienes ideas nuevas, siempre te sorprendes a ti mismo, ¿no? Y siempre intentas beber de otras influencias que hasta ahora no habías puesto en práctica y, bueno, pues en resumen es eso, tenemos una dinámica de trabajo muy productiva y muy, muy rápida, la verdad. Y letras además muy, muy, muy nuestras, muy de los que amamos el rock, canciones que, por ejemplo, No ha muerto el rock and roll, ¿no? Creo que directamente el título ya prácticamente lo explica todo, o canciones como Catártica, que es una canción que habla pues de ese poder curativo, ¿no? que tiene la música, en ese sentido también, pues muy, muy a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Sí, yo creo que eso le da un peso muy importante, vital a las letras. Eso es más que evidente. Ahí soy yo el que un poco se vuelve bastante loco con ellas y bebemos de muchas influencias también poéticas. Y además, esas dos canciones que comentas es una reivindicación al amor a la música, sí, ¿no? La primera es como lo que yo sentí en esa transición de decir, joder, esto no ha acabado, tengo todavía algo que decir, el rock no ha muerto mientras que estamos vivos, ¿no? Y luego la otra sí que es un homenaje directamente a ese poder terapéutico del arte, ¿no? Catártica, me parece una canción, creo que es la mejor canción a nivel de letra, al menos, que yo he compuesto hasta ahora. Fantástica, es verdad, es muy buena canción. Bueno, de hecho, se llama Catártica, pero se llama también Oda a la Música, ¿no? Que yo creo que también ahí expresa muy bien ese sentimiento. Hay colaboraciones, y además algunas de las colaboraciones más espectaculares que uno se puede encontrar en un disco de estas características, porque tenemos a Morty, que hace, por cierto, un par de semanas le tuvimos aquí nosotros en el programa, o está Marcos Molina de los Gritando en Silencio, que me parece que hacía, pues yo no sé cuántos años, pero 7, 8 años que no entraba al estudio, ¿no? Sí, nosotros a nivel de colaboraciones hemos querido jugar un poco con dos cosas, bueno, dos perfiles completamente antagónicos, ¿no? O sea, es difícil que puedan coincidir en un mismo proyecto Morty y Marcos, ¿no? Como que me representan dos lados, entre comillas, opuestos musicales, ¿no? Morty bebe más un poco del metal melódico, y es que es muy admirado por nosotros, bueno, a nivel vocal y a nivel de letras, y bueno, Esquizo, por ejemplo, es una de las bandas más importantes para nosotros, y luego Marcos también como que representaba un poco esa parte de rock estatal, ¿no? Estamos buscando a alguien que hiciera canciones sociales, pero no partidistas, ¿no? Y que tuviera clase, entonces yo creo que como queremos ocupar los dos espacios, el espacio más metal melódico y el espacio más rock estatal, creo que eran dos buenos representantes. Sí. Desde luego, no se me ocurren mejores colaboraciones que estas. Por ejemplo, con Marcos, como decía, es que hacía un montón de tiempo, ¿no? Que no entraba a un estudio de grabación, o por lo menos que después eso no tuviese un lanzamiento público, ¿no? Sí, además, bueno, creo que ahora van a grabar un directo, sí. Creo que se van a volver a reactivar, van a grabar un directo aquí en Madrid. Pero bueno, lo que queríamos era buscar dos colaboraciones que no estuvieran tan manidas, ¿no? Que sí. No fueran tan lo de siempre, ¿verdad? Y es verdad que llevaba mucho tiempo sin estar de alguna manera de actualidad, pero bueno, tenemos mucho, mucho cariño a Marcos. Yo diría que se ha portado de manera inmejorable con nosotros. Es un tío de puta madre dentro y fuera del escenario, y aquí pues le agradecemos, al igual que a Morty, todo lo que ha hecho por nosotros. A ti personalmente, en la faceta vocal que a ti te corresponde, ¿qué músicos te gustan? ¿O qué cantantes, en este caso, qué vocalistas te han puesto mucho desde que tú empezaste a dar los primeros gritos? Pues es que mi historia es una historia peculiar, porque yo tampoco llevo cantando demasiado tiempo. Quiero decir, la banda tiene 2 años y yo antes de esos 2 años no había cantado nunca en público. La primera vez que canto en público es en el local de ensayo, como dato curioso. El primer día en el local de ensayo, cuando todavía no conocía a los componentes. Y bueno, como cantantes en referentes, me gusta mucho, por ejemplo, o me gustaba mucho, ¿no? Cuando estaba un poco más fuerte, Black and Lawless, ¿no? De Wax, me encanta. No sé, Glenn Hughes me gusta mucho, hay bastante, David Coverdale, hay muchos cantantes que me encantan, ¿no? A nivel internacional y también a nivel nacional, quiero decir, yo escucho, por ejemplo, a Roberto Iniesta y me flipa, me encanta porque transmite muchísimo. Ya dejo de lado de la técnica vocal y me centro más en lo que me transmite, y creo que Robert tiene una esencia casi insuperable, sin duda. Por ejemplo. ¿Qué proyectos tenéis de cara a este futuro más próximo? Porque el futuro un poquito más alejado va a ser esa publicación de un segundo disco, pero para eso todavía habrá que esperar un poco. El más inmediato, este futuro más cercano, pasa por, imagino, por sobre todo por presentar Génesis en directo, ¿no? Sí, lo que pasa es que nos vamos a tomar estos 2 meses, en noviembre y diciembre vamos a hacer una especie de paréntesis porque estamos maquetando algunas cosillas y haciendo algunos digamos, reajustes en la banda, pero ya tenemos cerradas algunas fechas que en enero vamos a presentar. Pero sí, la idea es moverse por, bueno, iba a decir por toda España, ¿no? Aunque suene muy pretencioso, pero donde nos quieran, allí estaremos porque eso lo nace con esa idea, ¿no? De trascender y de ir siempre más allá. Y de tocar en cualquier lado, no tenemos ningún problema. Pues ya presentaremos las fechas en enero. Yo, viendo cómo suena Esolon con Génesis en el disco, desde luego tengo unas ganas tremendas de ver a la banda ahí encima del escenario. Ojalá que sea muy pronto. Y a vosotros, a los que estáis escuchando el programa, desde cualquier punto desde el que estáis escuchando, que sepáis que ir echándole un vistazo a las redes sociales y demás de la banda, porque seguro que muy pronto van a empezar a anunciar fechas y seguramente van a estar muy cerca de vuestra casa. O sea que no os lo podéis perder. Iván, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte, que Génesis os siga dando muchas alegrías y ya sabéis, aquí tenéis las puertas abiertas siempre que lo deseéis. Pues muchísimas gracias y el placer es nuestro. Gracias por la amabilidad y por la difusión de la banda, así que muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Vamos a escuchar otro de los temas de Génesis, de este primer trabajo que publican Esolon.

Han pasado 11 años desde que publicaron el último disco de estudio, pero en Atornallón está toda esa esencia de La Gosa Sorda que nos encanta, que nos volvió locos cuando estaban y que nos va a volver locos ahora de nuevo en su regreso. Más cositas, venga. Estilo de vida es el nuevo tema de Cebo. Los de Palma de Mallorca están de regreso con, con un tema que grabaron en mayo de este año y que lo han llamado así, Estilo de vida. Tiene su estilo de vida. El nuestro, ya sabes cómo es. El del rock y el heavy metal. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué le vamos a hacer? A otros les gustan otras cosas. A nosotros nos gusta esto. Y no veas cómo lo disfrutamos. Siente el poder. Y no veas cómo disfrutamos a los Cebo. Ahí están, de regreso con nuevo tema. Vamos a seguir con más cositas. Nos vamos hasta Euskadi. De ahí nos llega Naiko, el nuevo tema de Lotura. Desde Euskal Herria nos llegan Lotura con esta canción que habla precisamente del miedo al fracaso y la ansiedad de no cumplir con las propias expectativas. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nos cruzamos la península de punta a punta porque nos vamos hasta Sevilla. Lost in Existence acaban de publicar nuevo sencillo para lo que va a ser su próximo EP, que verá la luz el 19 de diciembre. Hablan de falsos dioses. All I see is the stars of love. No te pierdas ese EP, ya sabes. En la segunda parte del mes de diciembre llegará ese nuevo disco. ¿A dónde ir? Pues mejor no te vayas a ningún sitio. Quédate ahí donde estás, disfrutando de esta edición 1659 del Con Fuerza Heavy. Pero bueno, ¿a dónde ir? En verdad es el título del último EP que han publicado Declive, en el que hay colaboraciones de Caótico, de Reincidentes, del Cuchi, de Linaje también. En esto que se llama Síndrome de Abstinencia. Declive y la colaboración de Aaron Romero. Y aún así, vuelvo. entera sin dormir. Síndrome de abstinencia, declive con los Linaje, unión ahí, fantástica y fraterna. Pisa hoy, será la última vez que mis dedos se deslicen por tu piel. Pues ahí dejamos a los Declive para acercarnos a la cifra negra que acaban de adelantarnos en un comunicado la publicación de su nuevo single. La banda catalana La Cifra Negra estrena Más Gas, el primer adelanto de su próximo trabajo 3, que verá la luz a mediados del próximo año 2026. Falta mucho para que vea todavía la luz el disco, pero ya nos anticipan un primer single del que tienen un videoclip que puedes ver ahí en YouTube. Esto es Más Gas, La Cifra Negra. Dale más gas, déjalo atrás. Cifra Negra en su regreso con Más Gas. Y entre los estrenos que te ofrecemos hoy en el Confuerza Heavy nos llega lo nuevo de Marshall Flash. Acaba de publicar un nuevo tema en el que ofrece, por cierto, una de las caras más rockeras del artista. Vamos a escuchar precisamente La Distancia, ese nuevo sencillo para Marshall Flash. We'll be right back. aguantar sin salir, ver la oscuridad clara. Esperando sentir una puta mirada, deseando saber si esta es mi parada. Aguantar sin saber de dónde sacar ganas, y total, ¿para qué? No valdrá para nada. Mantenemos la distancia. Ya, no me lo digas, no hace falta. Ya, va siendo hora de cambiar. Olvidándote a ti, me paso las mañanas y tirando. Pues así nos hemos quedado todos, sí señor. Con la boca, en este caso no cerrada, sino abierta de escuchar el nuevo temazo que ha publicado Marshall Flash con La Distancia, ese nuevo tema que hoy está presentando aquí también en el Con Fuerza Heavy como novedad y que, como has visto, pues lleva una cañita fantástica. Bueno, nos vamos a acercar también al último de Reino de Hades, que se llama Junto a Ti. Wild Heart han presentado recientemente su nuevo trabajo. Lo hicieron aquí también en el Con Fuerza Heavy. Y hay una baladita que es una maravilla en ese disco, mira. Stare at your eyes, those blue gems that shine with shot pride. I found that everybody could smile. Just need to meet their other part. You've rescued me from falling. So bright when I talk about you. Este baladón que podría competir con aquellos grandes clásicos de los 80, sí señor. Bueno, cambiamos. De Code también tiene el nuevo disco, Kamikaze. Esto se llama Todo se apaga. Es una canción preciosa, mira. Profunda exhalación. Dejo atrás mi lucha ya. Descanso en paz, que bastará. Despierto, os miro y me voy. ¿Quién te amará? Yo os cuidaré. Todo se apaga, esta banda de Code. can't dig anymore. I have no more wings. I can't dig anymore. The gates of heaven sealed. Don't you hear me? Don't you hear me? Don't you fear me? I've never coming back. Do you know what it's like when heaven's hung in black? I can dig anymore. Qué temazo tremendo de los Wasps de Blackie Lawless, sí señor. Nos vamos. Cubrimos nuestro tiempo y se nos acabó. Bienvenido a casa. Este es un tema de Metallica, de un disco que se llama Master of Puppets. Y hoy, así, directamente, desde el sanatorio nos vamos. Ha sido la edición 1659 de Con Fuerza Heavy. Volvemos la próxima semana. Gracias por la escucha.